Pero ahora vamos a irnos a una de las noticias que han estado siendo parte de nuestra agenda, que es el cierre de Diarco y que han dejado a muchas familias afuera en la calle, ¿no? Y es por eso que estamos con Guillermo Pereira, del Centro de Empleados de Comercio, que vienen denunciando y vienen apoyando a los trabajadores y ha hecho la denuncia acerca de las políticas de Guaymallén que dice ahoga a los comercios con altos impuestos. Por eso que le damos un muy buen día a Guillermo Pereira. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, preocupados también por esta situación y esta denuncia que han realizado. Sí, lamentablemente nos hemos encontrado en el día de ayer, cuando nos reunimos con la empresa en la Subsecretaría de Trabajo, que una de las causas, además de la baja de ventas que argumenta la empresa y está registrada en el acta de la Subsecretaría, es que ha sido la presión impositiva del municipio de Guaymallén muy alta en cuanto a tasas de comercio. Entonces también es uno de los argumentos por los que cierra la empresa. Nosotros nos ha asombrado, y después viendo ayer a la tarde con otra gente, sabemos que hay malestar de muchos comerciantes en Guaymallén. Ya ayer mismo me han llamado dos o tres comerciantes grandes de Guaymallén apoyando todo esto, diciendo sí, pero ellos están en lo cierto, que ha aumentado de una manera descomunal las tasas. Entonces, más allá de la escasa reactivación económica que hay, ¿no?, de la inflación, de los servicios, que así como a nosotros las facturas no están cayendo en nuestra casa con aumento considerable, bueno, las empresas también. Entonces se hace inviable mantener abierto, ya no es rentable un comercio o alguna industria de este tipo, y los empresarios comienzan a cerrar. Esto hace parte de un combo, ¿no?, digamos, junto a la baja de... ¿Cómo está la situación de las familias? ¿Se les ha pagado lo que se les debía pagar? Sí. Ya el día lunes ellos se le han depositado todos los rubros indemnizatorios. Nosotros queríamos ver de qué forma se podían mantener estos puestos de trabajo. Lo único que conseguimos, y en esto sí el gobierno de la provincia nos apoyó, porque esta empresa Diarco tenía un bono fiscal que se le había dado de 17 millones de pesos para un emprendimiento que están realizando en San Rafael. Bueno, como no han cumplido el dar este bono o el aceptar este bono, significaba que debían crear empleo. En este caso, como lo han destruido, se le ha quitado el bono y tendrán que seguir construyendo con dinero propio. Guillermo Pereira, buenos días. Tato Rivas los saluda. Una pregunta respecto de esto, porque estamos hablando de una empresa que está por abrir una sucursal en San Rafael, pero estamos hablando de una empresa nacional. ¿No tenía espalda para sostener a los trabajadores? ¿Qué dice la empresa? ¿Por qué no hay sanciones respecto? O sea, porque no es que no crea, sino que, como usted bien lo dijo, destruye puestos de trabajo. Sí, destruye. Bueno, ellos lo que dicen que era inviable por todos estos gastos, por el alto precio del alquiler, que ya venían de varios meses en rojo, y que a esto se da la presión descomunal, así lo dijo la empresa. Mire, le dijo el gerente que estaban pagando de tasa de comercio de 35 mil pesos, pasaron a pagar casi 1.200.000. Entonces, bajo esos argumentos, la empresa dice, mire, esta unidad, porque la gente la toma como unidad, esta unidad es inviable. Entonces la cerramos y el gobierno dice, bueno, mire, pero usted tiene un bono fiscal y no se lo vamos a dar. No importa, no queremos el bono fiscal, sabemos que esas son las sanciones. No podemos, le pedimos que llevara gente a San Rafael. Ya tiene la gente incluso tomada en San Rafael, porque creo que hablen ahora dentro de 30, 40 días. Es decir, intentamos por todos los medios de ver cómo podíamos hacer. Bueno, y allí la Subsecretaría de Trabajo ha quedado con el detalle de toda la gente para ver si ellos también en algún emprendimiento podían colocar a ver de qué forma se los sigue ayudando a esta gente. Bien, y bueno, ¿cómo sigue esto, Guillermo? ¿El tema de Diarco? Sí. No, el tema de Diarco ya es la sucursal de Mendoza cerrado, los rubros indemnizatorios han sido cobrados, la empresa ya se ha ido, y en este caso en la actividad privada pagó todo lo que tenía que pagar y ya no se puede hacer nada. Nosotros intentamos, como le decía recién, ver que si se podían mantener los puestos. La empresa ha dicho que no. Se pagaron los rubros, todos los rubros indemnizatorios. Y hay que ver dónde va a seguir haciendo daño esta empresa. Claro, justamente por eso recién le preguntaba si no había algún modo para controlar a la empresa, y además pensando en que no vaya a ser mal ejemplo para el resto de los empresarios de acá de la provincia, sobre todo. Mire, yo creo que la situación económica, el comercio está mal en la provincia. Está mal en todo el país porque no hay actividad económica, pero en la provincia de Mendoza más todavía, porque la gente, todos los consumidores han estado todos estos últimos tiempos viajando a Chile para comprar cosas, hasta se ha dado que ahora la actividad de venta escolar ha sido muy baja, porque la gente es la que ha podido, ha ido a comprar a Chile todo lo que es indumentaria, todo lo que son útiles escolares. Súmele a eso los altos impuestos, los altos precios en servicios. Es un convito que nosotros tenemos miedo. Yo le he dicho a muchos colegas suyos, cuando me preguntaban el año pasado sobre nuestra actividad, le decía, mire, esto era septiembre, octubre. Y yo les decía, mire, nosotros ahora no tenemos problema de despido ni los vamos a tener, porque las empresas y principalmente las grandes cadenas de supermercados se preparan para vender en noviembre, diciembre, que es cuando más vende el comercio. Después, en enero y febrero, tampoco vamos a tener problemas de despido porque la gente, las empresas lo que hacen es dar las vacaciones anuales al personal. Entonces, una sucursal, un supermercado que tenga, qué sé yo, tienen entre 40 y 50 empleados, la primera quincena están de vacaciones 8 o 10, en la segunda quincena 10 trabajadores, en febrero también. Y decíamos, si esto no hay incentivación, a partir de marzo vamos a tener graves inconvenientes con el empleo. Y bueno, y esto es así. Y hay el mal humor social. Hay muchos puestos de trabajo que están en sus obras. En los supermercados ya no se vende como antes. Esto usted mismo lo puede ver. Cuando pasa por las playas de estacionamiento, no están abarrotadas como estaban como años atrás. Así que tenemos miedo porque esta paralización, esta caída del consumo, los altos valores de los servicios, sea la electricidad, sea el gas, a esto se suma esta voracidad tributaria de la Municipalidad de Guaymallén, y bueno, y hay muchos puestos de trabajo que pueden caer. Bien. Bueno, Guillermo, le agradecemos mucho su tiempo y sus conceptos, y bueno, esperamos poder molestarlo en algún otro momento. Ojalá no sea por estos temas. Muchas gracias. Abrazo. Bueno, ahí estaba Guillermo Pereira, secretario general del Centro de Empleados de Comercio, con respecto a esta denuncia que había realizado, diciendo, ¿no?, son las altas tasas municipales una de las razones por las que Diarco se retiró del departamento.